Nosotros hacemos como creyentes en esta cultura, especialmente cuando empezamos a defender nuestra fe, va contra la cultura. Somos contra cultura. El mundo va en una dirección y nosotros vamos en otra dirección completamente opuesta. Y es importante entender por qué somos contra cultura y cómo abordar este tema de la cultura. Particularmente en el área de Jesucristo, que es el tema que vamos a cubrir en esta sesión. ¿Por qué confrontamos la cultura? Algunas personas piensan que no debemos de confrontar la cultura, que no debemos entrar en argumentos, que no debemos, y basado en algunas interpretaciones erradas y fuera de contexto de algunos pasajes, asumen que el creyente no debe de entrar en ningún tipo de confrontación con su cultura o la cultura del medio ambiente que le rodea. Pero sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos un mandato muy claro. Jesús nos ordena a confrontar la cultura. Él lo dice, y lo dice muy claramente en el Sermón del Monte, donde dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es una ordenanza clarita donde Jesús nos dice: mire, nosotros no somos llamados a ser una luz escondida en un closet. Somos llamados a ser luz que impacte las tinieblas. La luz es poderosa porque la luz penetra las tinieblas, y donde hay luz no puede haber tinieblas. Somos sal porque la sal impacta a todo lo que toca. Entonces, esas palabras de Jesús, aunque no son en un tono agresivo, hablan de la constante confrontación que debe haber entre la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, la sal y una cultura insípida. Somos llamados a confrontar la cultura. Y Jesús no es el único que lo dice. Pablo también lo confirma. Mira lo que dice Pablo. Ahora, el lenguaje de Pablo es un poco agresivo. Pablo es más agresivo que Jesús en su lenguaje. Jesús está hablando de ser luz y ser sal. Pablo dice que estamos en una guerra con la cultura. Dice Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso lo dice Pablo a los corintios. Note que el lenguaje es mucho más agresivo. Armas, guerra, demolición, destrucción, fortalezas. Y ese es el lenguaje de Pablo, porque Pablo entiende, es el mismo Pablo que nos dice en los Efesios, que estamos enfrascados en una batalla contra las tinieblas. No contra carne y sangre, sino contra lo espiritual que hay detrás de la carne y la sangre que nos hace guerra. Entonces, tenemos que estar claro en eso. Esto que estamos haciendo no es para nuestro entretenimiento. Esto es un entrenamiento para estar armado y poder entrar en esta batalla. Ahora, fíjese algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que derribar? ¿Qué es lo que tenemos que destruir? Argumentos, no personas. Fíjese que lo que se destruye, y el enemigo no es la persona, es el argumento. Y a veces perdemos eso de perspectiva. A veces estamos tan interesados en ganar una discusión, ganar un argumento, ganar, salir adelante, que en el proceso dañamos personas. Nosotros estamos llamados a persuadir a la gente a que vengan a los pies de Cristo. Dar razón de la esperanza que hay en nosotros, persuadirlos, no ahuyentarlos, no ser un repelente, sino tenemos que ser un imán. ¿Cómo hacemos esto? Si nos enfocamos la batalla en las ideas y no en las personas. Podemos amar y respetar a una persona y retar sus ideas. Increíblemente, la actitud con la que nosotros hacemos la apologética, el consejo más claro y más sabio de cómo hacerlo, viene del apóstol Pedro. Pedro nos dice que tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Pero mira la actitud: con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiero que notes algo. Primero, la ironía. Pedro es el que nos está diciendo que seamos mansos. Ese es el mismo Pedro que jaló por un machete y le cortó una oreja a un soldado. Y yo espero que usted sepa que él no estaba tratando de cortarle la oreja. Le estaba tratando de cortar la cabeza. Lo que pasa es que el hombre se movió rápido. Pero Pedro aprendió tremenda lección. Y en los años siguientes aprendió tremenda lección. Y cuando ya él llega a este punto en su vida, en su ministerio, ya aprendió. Y nos dice: mire, no es así la cosa. Tenemos que presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia. La actitud vale mucho a la hora de persuadir a una persona. Tenemos que hacerle entender a la persona que son valiosos, que sus opiniones tienen valor, que los respetamos a ellos y respetamos el derecho que tienen de opinar y respetamos que son seres humanos dignos de valoración, honra y todo lo demás. Y que lo que estamos en desacuerdo no es con ellos, sino con alguna de sus ideas. ¿Cómo se hace eso? Con mucha delicadeza. Cuando no usamos tacto, cuando no somos reverentes, cuando no somos mansos en nuestro acercamiento, dañamos la cosa. Y en vez de atraer las personas a Cristo, las echamos fuera, las repelemos o repelamos. Mire, nunca se me olvida. Estaba haciendo unas compras, fui a hacer unas compras a un supermercado cerca de mi casa. Y ese supermercado tiene una máquina de un cajero electrónico. Y al lado del en la afuera, antes de entrar, y al lado del cajero electrónico tiene unas máquinas para llenar tanques de agua. Unos tanques de 5 galones que la gente llenan con agua purificada. Entonces la gente trae su tanque vacío, lo llenan ahí y se lo llevan a su casa. Entonces algo sucedió interesante. Yo llego a sacar dinero y veo que hay un muchacho llenando un tanque, pero el muchacho lucía diferente. ¿Cómo así? Uñas pintadas de negro, todo vestido de negro, tatuajes hasta decir no más, perforado toda la oreja, perforado la ceja, perforada la nariz, perforado los labios. O sea, era alguien diferente. Y él, joven, está llenando su botella de agua. Yo estoy sacando dinero del cajero electrónico. Y me doy cuenta que viene una señora que va a hacer evangelismo de alguna iglesia esa tarde. Y ahí va a ir al supermercado a repartir tratados. Y ella venía de lo más alegre, campante, con su tratadito, buscando a quien darle un tratado. Y yo dije: esto se va a poner muy interesante. Yo saqué la plata, pero me hice el que no había terminado y me quedé ahí para mirar. Cuando ella lo ve, tiene la reacción que yo esperaba. Él está allí, ella está de espalda, ella lo ve, le ve la cara y hace. Nunca había visto ella algo así. Encima de eso, empieza la curiosidad, era más, no podía. Y empieza ella, como si tuviera un zoológico, mirando un animal, empieza a darle la vuelta. Y cuando el muchacho que está entretenido se da cuenta que alguien lo está mirando, la mira, y cuando ella ve todas esas perforaciones y todos esos aretes, la primera reacción de ella fue: el Señor te reprenda, Satanás. Y el muchacho la mira como: ¿pero qué yo te hice? Pero ella reacciona, recapacita y dice: yo estoy aquí para ganar almas, no para asustar a la gente. Y saca el tratadito y dice: mira, Cristo te ama. ¿Usted cree que él tomó el tratado? Se lo dejó en la mano. Terminó su agua y se fue. Oportunidad perdida. En vez de algo atractivo, el evangelio, algo dañino. Entiendo su reacción. Fue una reacción sin pensar. Pero la actitud con la que nosotros abordamos a las personas tiene mucho que ver con el éxito que tendremos, persuadiéndolos del amor de Cristo. La condescendencia no persuade a nadie. El maltrato, la ridiculez, el sarcasmo. Mire, yo lucho mucho con eso. A mí el sarcasmo me nace naturalmente. Y tengo que pelear mucho contra eso. Porque no es una herramienta útil. Es muy fácil burlarse de una persona. Es muy fácil hacer relucir la necedad o la torpeza o lo bruto que es una persona al expresar una idea. Pero al expresar eso, rompemos cualquier posibilidad de acercar a esa persona a los pies del Señor. Perdemos todo nuestro derecho a influir en la vida de ellos. Tenemos que cuidar mucho de nuestra actitud. Porque la verdad es que la verdad no es ni arrogante ni humilde. La verdad es la verdad. Quienes somos arrogantes o humildes somos nosotros. Y la forma en que nosotros la presentamos. ¿Cuál es el arma más poderosa que nosotros tenemos? Algunos dirían la Biblia. La Biblia es un arma poderosa. Pero no es lo que estoy buscando como el arma más poderosa. El amor es un arma poderosa, pero no es lo que estoy buscando. El arma más poderosa nuestra es la verdad. La Biblia contiene la verdad, por eso es un arma poderosa. Pero la verdad es lo poderoso. Porque cuando uno conoce la verdad, uno no puede ser engañado. Y cuando uno anda creyendo algo que no es verdad y descubre la verdad, es revolucionario en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. Esa es el arma más poderosa. El enemigo hace sus transacciones con la mentira. El arma de él preferida es la mentira. Y la mejor arma contra la mentira es la verdad. La verdad. Yo les puedo decir a ustedes que yo llegué esta mañana en un helicóptero porque es que el tráfico aquí en Bogotá es insoportable. Y usted va a decir, claro, que no llegó en un helicóptero. ¿Quién le cree eso? Pero si la persona que está a tu derecha te dice, pero yo como a las 8 por ahí escuché un helicóptero aquí en el área. Y la persona atrás de ti te dice, sí, sí, y yo he visto que en Facebook el pastor es un piloto de helicóptero y le gusta. Entonces tú piensas, uy, ¿habrá venido en helicóptero? Pero si usted me vio bajar del carro de Carlitos, usted dice, espérate, no me hables de helicóptero que yo te vi bajar del carro. Cuando tú conoces la verdad, nadie te puede engañar. Y el enemigo juega sucio. Y el enemigo juega así. El enemigo te rodea de gente para apoyar la mentira. Y hacerte creer que la mentira es verdad. Y van a haber personas que te vienen a tu lado y dicen, sí, así mismo es. Y es mentira. Pero cuando tú conoces la verdad, nadie te puede hacer un cuento. Nosotros tenemos la verdad. Y tenemos un derecho de ayudar a las personas que están engañadas a entender la verdad. Es un arma poderosa. Hay algunas cositas sobre la verdad que quiero dejar claro antes de proceder a hablar de Jesús. Primero, la verdad absoluta es una realidad. Eso ya lo hemos visto muchas veces, no tengo que explicar eso ya. Desde ayer estamos hablando de eso. Segundo, podemos conocer la verdad. Dios nos ha dado la capacidad para poder conocer la verdad. La verdad no es un concepto abstracto. La verdad es Cristo, es una persona. Y nosotros tenemos la capacidad de conocer la verdad. Y conocer todas las verdades que hay en el universo que Él ha creado. Dios nos ha dado esa capacidad. Hay una sola fuente que realmente es fidedigna de toda verdad. Hay muchas fuentes para aprender verdades. Pero hay una sola que podemos confiar en ella 100% de las veces. Y ese es Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una limitación muy grande en nuestra capacidad de entender. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que yo sé? Lo poco que se nos ha enseñado. ¿De qué tú estás apercibido? De lo poco que puedes ver con tus ojos. ¿Cuántas cosas están pasando en este mundo ahora mismo que nosotros no sabemos? Porque no la vemos. Nuestro conocimiento es súper limitado. Y aún las cosas que vemos muchas veces ni la entendemos. Y la vemos. Entonces hay una sola fuente de toda verdad absoluta, verdadera y fidedigna, que es Dios. Porque Él lo ve todo, lo sabe todo, lo entiende todo y lo creó todo. Entonces cuando Él dice algo, habla con toda autoridad. Por eso nosotros tenemos que tener esta arma de la verdad metida en nuestros corazones, metida en nuestra mente. No solo para no pecar contra Dios, como dice el salmista, sino para poder conocer la verdad y no ser engañado. Y para poder usar la verdad para desengañar a los que sí han sido engañados. Esa es nuestra arma. Ahora, la pregunta que abordamos hoy es, ¿quién es Jesús? ¿Será Jesús digno de que le sigamos? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué Jesús? Han habido muchos pensadores, muchos filósofos, muchos proponentes de ideas espirituales, muchos maestros espirituales. ¿Por qué Jesús? ¿Será que Jesús es digno de que nosotros le adoremos? Usted y yo como cristianos, claro, amén, aleluya. Pero el que está en la calle no tiene por qué creer en Jesús. El que está en la calle quiere saber por qué yo debo de creer en Jesús. Y no en cualquier otro. Y es válido. Es una posición válida, es una pregunta válida. Déjeme decirle lo que algunas personas han dicho acerca de quién es Jesús. Contemporáneamente, en el mundo de los deportes, que a la gente le gustan los deportes mucho, encontramos tremendos hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, en el basquetbol americano está Stephen Curry. Stephen Curry es uno de los más famosos basquetbolistas del mundo. Mira lo que dice él. ¿Quién es Jesús? Dice, el hombre que murió en la cruz por nuestros pecados. Yo sé que tengo un lugar en el cielo esperándome por causa de él. Y ningún premio o trofeo terrenal puede superar eso. Dice, yo soy más que el uniforme que tengo puesto. Yo tengo a Cristo viviendo en mí. Wow. Si te gusta la pelota, Albert Pujols. La pelota simplemente es mi plataforma para elevar a Jesucristo, a Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y tremenda plataforma que Dios le ha dado para hacerlo. Sylvester Stallone. Entre más voy a la iglesia y me entrego al proceso de creer en Jesús, escuchar su palabra y dejar que me guíe de la mano, siento como que me he quitado la presión de encima. Chuck Norris, actor americano muy famoso. El hombre verdadero vive para Cristo. Ahora, no todo el mundo comparte ese optimismo. No todo el mundo muestra ese cariño. Hay otros que no piensan así de Jesús. Y esas son las voces con las que competimos. Esas son las voces con las que competimos. Por ejemplo, el filósofo Bertrand Russell. En el ensayo, ¿por qué no soy cristiano? Dice así, no siento que ni en el área de la sabiduría, ni en cuanto a virtud, Jesús alcance la estatura de otras figuras de la historia. Yo pondría al Buda y a Sócrates muy por encima de él en esas áreas. Ahora, uno escucha algo así y uno dice, bueno, espérese, un momentico. O yo no conozco la historia, o este hombre no sabe lo que está hablando. Supongo que en cuanto a sabiduría, está hablando de Sócrates. Como que Sócrates es más inteligente que Jesús. El mismo Sócrates, si estuviera vivo, le hubiera metido un garnatón a Bertrand que lo deja plantado. Porque el propio Sócrates te decía que él reconocía que él no sabía nada. Y que en el momento en que él reconoció que él no sabía nada, es cuando empezó a aprender algunas cositas aquí y allá. El propio Sócrates no estaría de acuerdo con eso. Y en cuanto a la moralidad, supongo que está hablando de Buda. Siddhartha Buda, el abstenerse del placer y de todas estas cosas. Pero mire, él vivió una vida muy ascética y muy pura después de su conversión. Pero antes de su conversión, usted lee su historia. Era un príncipe en un palacio. Su papá era el rey y él hacía lo que le daba la gana y vivía en todo tipo de inmoralidades, las que le antojaran, tanto así que se aburrió de la vida, porque ya nada le daba placer de tantas cosas que había hecho. Se convierte al budismo, tiene una experiencia espiritual en su vida y se dedica a ser un hombre casto y puro. ¿Cómo vamos a decir que eso es más virtuoso que Jesús? Que de nacimiento a crucifixión nunca pecó, nunca hizo un acto de inmoralidad, nunca mintió, nunca robó, nunca codició. O sea, estamos hablando de dos categorías muy distintas. Sin embargo, el papel aguanta lo que le pongan. Y en ese ensayo, él pone estas cosas. Y cita algunos pasajes del Nuevo Testamento donde él no entiende lo que Jesús está haciendo y asume que Jesús no sabe lo que está haciendo. Y dice, mira qué tonto Jesús, maldiciendo la higuera. Es que no has entendido lo que pasó ahí. Pero no todo el mundo mira favorable a la persona de Jesús. Hay un profesor en una universidad en Miami que se llama Miami-Dade College, una de las más grandes de los Estados Unidos. Y este profesor es uno de los profesores más queridos de la universidad. Joven, dinámico, comiquísimo, tiene una personalidad tremenda, es profesor de filosofía y es muy buen maestro, pero muy buen maestro. A los estudiantes le encantan sus clases. Y todo está bien excepto que el hombre es ateo y anticristiano. Y cuando llega ese tema en la clase, es veneno puro lo que sale de su boca. Y él es militante en el sentido de que él se propone convertir a todo el mundo en ateo. Y él da charlas todos los años públicas en la universidad, en un auditorio grandísimo, para todos los estudiantes vengan a escuchar sus charlas sobre temas que él considera importantes. En el 2010 tuvo una charla y mi hija estaba estudiando en ese entonces en esa universidad y fue y estuvo, ella estaba en su clase y estuvo en esa charla y tomó notas y me trajo todas las notas. Yo no pude asistir porque estaba en un evento ese día. Mira algunas de las cosas que este hombre dijo en esa charla, lo más inverosímil. Dice, Jesús fue un comunista, un racista, a favor de la esclavitud, contra los homosexuales y matará a cualquiera que no crea en él. Mi pregunta es, ¿qué evangelio es el que tú estás leyendo? Porque no es ninguno de los cuatro que yo he leído. No es ninguno de los cuatro que yo he leído. Pero eso, cuando él le dice eso a los estudiantes, ¿sabrán ellos responder? Mi hija me dijo, papi, se levantaron gente y fueron al micrófono a hacerle, a retarlo. Pero los menos preparados del grupo, los más emocionales, pero menos intelectuales del grupo, son los que se pararon. Y en vez de defender la fe, lo que hicieron fue papel de ridículo. Ella me dijo, algunos de nosotros nos pusimos en fila. Algunos de los estudiantes que habían estado conmigo en una clase de filosofía habían sido preparados y sabían cómo responder. Pero nunca llegó a nosotros. Después de refutar dos o tres comentarios tontos, cerraron el evento y ya se acabó. Entonces, contra eso es lo que estamos luchando. Entonces, la pregunta principal que tenemos que hacer no es quién es Jesús. De ahí comienza todo. Para poder decidir si es digno de ser adorado y seguido por nosotros, todo comienza con que definamos quién es. ¿Quién es? Y C.S. Lewis, de nuevo, lo cito mucho porque fue uno de los mejores pensadores que hemos tenido recientemente. Filósofo brillante que era ateo y se convirtió. Y su libro Mero Cristianismo, entre muchos otros, es una joya. Se los recomiendo que lo lean, Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Y él argumenta en contra de una idea muy popular hoy en día. Y es la idea de que Jesús fue un buen maestro. Jesús no fue Dios. Él simplemente fue un buen maestro. Y la gente te lo dice, yo estoy dispuesto a aceptar que Jesús fue un buen maestro. Pero no me digas que fue Dios. Era un hombre como tú y como yo. Y C.S. Lewis se propone refutar esa idea. Y hace un trabajo brillante. Mira lo que él dice. Estoy tratando de evitar que alguien diga la necedad que se escucha a menudo hoy en día sobre él, sobre Jesús. Yo acepto que Jesús fue un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Y dice C.S. Lewis, eso es lo único que realmente no podemos decir. ¿Cómo así? Un hombre que era meramente humano y decía las cosas que Jesús decía, no sería un gran maestro moral, sino sería un lunático, al mismo nivel de alguien que dice ser un huevo frito. O si no, sería el mismo diablo del infierno. Tienes que escoger. O este hombre era Dios y es el hijo de Dios, o un loco o algo peor. Lo puedes ignorar como tonto, lo puedes escupir y matarlo como un demonio, o puedes postrarte a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con halagos necios de que era un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa opción. No fue su intención. El argumento es muy simple. Si Jesús no es Dios, pero anda diciéndole a todo el mundo que es Dios, entonces o está loco y cree que es Dios, o es un malvado que está tratando de engañar a la gente para que crean que él es Dios. Pero no puede ser un buen maestro moral. ¿Ven que la opción no cabe? La única manera que podamos decir que era un buen maestro moral es que lo que él decía era verdad. Y si lo que él decía era verdad, es él es Dios. Y sí, es un buen maestro moral, pero es Dios. Y si no es Dios, es un loco o un malvado. No hay cómo argumentar en contra. Y es una refutación sólida. Creo que queda muy claro que Jesús es Dios. Claro, él dijo que era Dios. Pero no solamente lo dijo, lo demostró. Lo demostró, pero no me quiero adelantar. ¿Por qué seguimos a Jesús? Yo le voy a dar tres razones personales por las cuales yo sigo a Jesús. Y espero que usted pueda adoptar alguna de estas razones para usted mismo. Y decir, ¿sabe qué? Por esas razones yo también puedo seguir a Jesús. Yo le sigo primero por quién él es. Esa es la primera razón por la cual yo sigo a Jesús. Hay muchas cosas que distinguen a Jesús de todos los seres humanos que jamás han caminado en esta tierra. Y la primera cosa que lo distingue de todo es su identidad. ¿Quién es? Y en las palabras de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo sigo a Jesús por quien él es. Porque no es un mero ser humano. Es Dios. Es el creador del universo. Es el Mesías. Es el salvador del mundo. Es aquel que se bajó de su trono y no tomó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse, y se humilló a sí mismo, haciendo y tomando forma de hombre. Y en forma de hombre se humilló aún más, tomando forma de cruz, muriendo en una cruz como un ladrón y como un malhechor, para salvarnos a nosotros. Su identidad lo distingue de cualquier ser humano que jamás ha caminado en el planeta. ¿Por qué no sigo a Mahoma? Porque Mahoma no era Dios, era un hombre. ¿Por qué no sigo al Buda? Porque no es Dios, es un hombre. Ningún ser humano que ha caminado este planeta puede decir, soy hombre y soy Dios. Excepto uno. Y para mí eso es una buena razón para seguir a Jesús. La segunda razón por la cual le sigo es por lo que hizo, por lo que ha hecho. Nadie lo dice mejor que Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. La segunda razón por la cual sigo a Jesús. La segunda razón por la cual sigo a Jesús. Por lo que ha hecho en esa, por lo que hizo en esa cruz. ¿Sabe que nadie, le hablo personalmente, nadie jamás me ha amado a mí como me amó Él? Cuando yo caigo en cuenta que el que tenía que estar en esa cruz era yo. Cuando yo caigo en cuenta que los clavos tenían que haber estado en esta mano. Cuando yo caigo en cuenta que los latigazos me los tenían que haber dado a mí. Que la corona de espina me correspondía a mí. Que las escupidas me correspondían a mí. Y veo un hombre que se para y me dice: Juan, quítate tú, ponte a un lado, yo me pongo en lugar tuyo y yo pago la deuda tuya. ¿Cómo yo no voy a seguir a una persona que ha hecho eso por mí? ¿Cómo yo no voy a seguir a una persona que ha hecho eso por mí? Le debo mi vida. De no ser por Él, estuviera yo muerto en mis delitos y mis pecados. De no ser por Él, estuviera eternamente separado de Dios. De no ser por Él, me esperaba una muerte eterna. La muerte de mi alma. La separación de Dios. Entonces hay una razón muy personal por la cual todos podemos creer en Jesús. Y es porque Él nos amó a nosotros cuando nosotros no éramos amables. Y dio su vida por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Y nos dio la salvación que necesitábamos. Desesperadamente, cuando nosotros no la podíamos adquirir por nuestra propia cuenta. Es que a veces en nuestra mente no cabe. No cabe. No cabe. No procesamos. Como que no estamos claros de lo que Jesús hizo. Piensa lo que hizo ese hombre por nosotros. Piensa que vamos a hacer una analogía para que esto quede más claro todavía. El pintor del cuadro se tuvo que meter adentro del cuadro. Se tuvo que meter adentro de su propia creación para redimirla. Condescender de su postura a la nuestra, sin necesidad y sin ningún beneficio a ganar, sin interés, sino por amor. ¿Quién? Mahoma, por mí no daría un peso. Buda, por mí no daría nada. Ningún ser humano haría lo que Jesús hizo por mí. Y si encuentras por ahí algún ser humano que está dispuesto a morir por ti por amor, como cualquier padre está dispuesto a dar su vida por su hijo por amor, esa muerte no salva, no redime, no resuelve mi problema espiritual. Solamente es lo que hizo Jesús en la cruz. O sea, yo le sigo primero por quién Él es. Segundo, por lo que hizo, lo que ha hecho. Y tercero, porque ha resucitado. Tercero, porque ha resucitado. Y para el mundo en el que nosotros vivimos, las primeras dos razones son muy debatibles. Son cuestión de fe. Pero esta tercera razón tiene un elemento de evidencia muy grande y un poder de influencia muy grande, porque aquí es donde se confirma quién Él es. Aquí es donde se confirma el valor de lo que hizo. Todo va a parar aquí a este punto de la resurrección. Por eso Pablo dijo que nuestra fe cae o se sostiene en este punto. Y si Cristo no ha resucitado, somos un montón de tontos que estamos perdiendo el tiempo. En vez de estar en la playa y de vacaciones, estamos metidos en la iglesia. Pero si Cristo resucitó de los muertos, estamos haciendo lo más importante que podemos hacer en nuestra vida: buscarlo, servirlo. Entonces todo gira en torno a este punto, la resurrección. Y hay algunas preguntas importantes sobre la resurrección. Por ejemplo, ¿resucitó Jesús de los muertos? ¿Cómo podemos saber? ¿Y será tan importante este asunto? Vamos a empezar con lo importante. Pablo, 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero cuando hablamos de la resurrección, hay una respuesta muy popular que se escucha en la calle. No hay evidencia alguna de que Jesús haya resucitado de los muertos. A lo que yo pregunto con un poco de sarcasmo, entre hermanos, de incierto, de veras, no hay evidencia. Y ahora le cito a mi ateo favorito, Richard Dawkins, El espejismo de Dios. Mira lo que dice él sobre la resurrección de Jesús. Suponemos que lo que le pasó a Jesús es lo que le nos pasa a todos cuando morimos. Nos descomponemos. Los cuentos acerca de la resurrección y la ascensión de Jesús están tan bien documentados como los de Juan y las habichuelas mágicas. Ahora nos toca defender eso. Si alguien te pregunta en la calle, ¿cómo tú sabes que Jesús resucitó de los muertos? Aquí está escrito. Y para mí, suficiente. Pero para el que no cree en esto, ¿habrá evidencia fuera de la Biblia que demuestre que Jesús murió y resucitó? Sí. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Quiero presentarle la evidencia externa, extra bíblica, que corrobora completamente lo que la Biblia dice y que confirma que lo más razonable es creer en un Cristo vivo, muerto y resucitado. Vamos a mirarlo. El caso de la resurrección. Y vamos a tomar un acercamiento de dos teólogos y apologistas amigos míos que se llaman Mike Licona y Gary Habermas. Los dos son expertos en el Nuevo Testamento y en la resurrección y escribieron un libro sobre la resurrección en inglés, no está en español. Pero en ese libro ellos usan un acercamiento muy, muy bueno. Y por lo tanto voy a resumirle algunos de los puntos de ese libro. Es el acercamiento de las verdades mínimas. O sea, esa es la metodología. Acercándonos a esto dependiendo de verdades mínimas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos criterios que regulan todo lo que vamos a ver en esta tarde sobre esto. Primero, los datos tienen que tener un fuerte apoyo evidencial. Y segundo, los datos tienen que ser aceptados por prácticamente todos los especialistas en el tema, hasta los propios escépticos. Es decir, ellos se propusieron, y yo creo que es tremenda idea, que la única evidencia que vamos a usar es la evidencia que primero esté bien, bien documentada. No vamos a hablar de fragmentos que alguien encontró un día y se perdieron y nadie los ha visto jamás. No, documentos que están en todas las bibliotecas públicas, en bibliotecas virtuales en línea, documentos que tú puedes buscar y leerlos y el mundo entero los puede leer. Algo bien atestiguado. Y lo segundo, el segundo criterio, es que no vamos a usar evidencia alguna que sea controversial. Si hay alguna evidencia que la gente no está tan segura y hay mucha polémica y mucha discusión, no vamos a usar esa evidencia. Vamos a usar la evidencia que hasta los mismos ateos y escépticos dicen, bueno, Eso no lo podemos discutir. Ahora, esos dos parámetros limitan mucho lo que podemos usar de evidencia. Y aún así, establecemos un caso fuertísimo para la resurrección de Jesús. Vamos a considerar cinco verdades para establecer la muerte y la resurrección de Jesús. La primera, Jesús murió crucificado. Y usted dirá, espérese un momentico, si no estamos discutiendo la muerte, yo creo que todo el mundo acepta que él murió. No, todo el mundo no acepta que él murió. Los musulmanes piensan que él no murió, que los romanos se confundieron con aquel que lo ayudó a cargar la cruz y terminaron crucificando al que iba ayudándolo a él, y él se escapó, se fue para Meca y se hizo musulmán. Pero eso no es lo que dice la historia. Josefo, historiador, cuando Pilato, al oír las acusaciones contra él por hombres de alta posición entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Tácito, el historiador romano, Christus, del cual origina el nombre, sufrió la penalidad máxima, que es crucifixión, durante el reinado de Tiberio, a las manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Esto está en los anales de la historia romana. Y no solo eso, Tácito confirma los detalles que están aquí, de quién era el gobernador, quién era el procónsul. Todo queda confirmado por un historiador fuera de las escrituras, romano, Tácito, y respetado, Luciano de Samosata. Los cristianos, tú sabes, adoran a un hombre hasta el día de hoy, el personaje distinguido que introdujo sus prácticas novedosas y fue crucificado a cuenta de eso. Otro historiador confirmando que Jesús fue crucificado. No voy a dar más, pero hay muchas citas y muchas referencias que confirman que Jesús murió en esa cruz, además de lo que dice la Biblia. Y para poder hablar de una resurrección, tiene que haber una muerte. Entonces, el punto más natural para comenzar es ahí. Ahora vamos a ver la evidencia de la resurrección. ¿Murió? Ok, establecido. Seguimos. Los discípulos de Jesús, esta es la segunda verdad, los discípulos de Jesús creían que resucitó y que se les apareció. Esto se presenta en varias líneas. Primero, los discípulos mismos afirmaban que el Cristo resucitado se les había aparecido. Tenemos el testimonio oral de ellos. Y seguida la muerte de Jesús por crucifixión, sus discípulos fueron transformados radicalmente, lo cual está bien documentado, y las obras escritas por la iglesia primitiva también confirman lo que los discípulos decían. Entonces vamos a ver estas evidencias. Los discípulos podían decir lo que ellos quisieran, pero ¿qué evidencia tenemos de lo que ellos estaban diciendo era verdad? Mira lo que dice Clemente. Por tanto, habiendo recibido órdenes y completa certeza causada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y creyendo en la palabra de Dios, fueron con la certeza del Espíritu Santo predicando las buenas nuevas. Mire, la transformación de los discípulos solo podía tener una explicación. Un grupo de hombres que estuvieron con Jesús los 3 años y medio de su ministerio, y que cuando Jesús lo arrestan, salen corriendo por el miedo y se desaparecen, y el único que se quedó termina negando a Jesús 3 veces. Esta partida de cobardes, jamás hubiéramos escuchado de ellos si Jesús hubiera permanecido muerto. Jamás. Pero esa partida de cobardes, a los pocos días, estaban dispuestos a morir por Cristo. Y estaban predicando a Cristo a pena de encarcelamiento, a pena de tortura, a pena de muerte. ¿Qué produjo ese cambio? ¿Cómo se explica ese cambio? Hay una sola explicación: que vieron a Jesús resucitado. Porque si yo lo vi muerto y después lo veo parado hablando conmigo, eso tiene un impacto. Eso cambia la vida de una persona. Imagínese que usted vaya a un servicio fúnebre y de buena primera se levanta y se le muerto de la caja y sale y empieza a caminar y hablar contigo. Eso deja un impacto profundo psicológico. Y aquí se les aparece Jesús. Y sus vidas son transformadas. Pedro y Juan predicando en las calles, los arrestan, le entran a golpe, los sueltan y dicen: no lo vuelvan a hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora tenían una motivación que no tenían antes. Ahora habían visto a Cristo resucitado. Mira lo que dice el ateo Gerd Ludemann, alemán, erudito historiador. Mira lo que él dice: se puede tomar como una verdad histórica que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, donde Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Esto es un ateo diciéndote: ¿sabe qué? Históricamente no se puede negar. Podemos buscar cualquier cantidad de explicaciones. A lo mejor todos estaban viendo una ilusión. A lo mejor todos tenían tantas ganas de ver a Jesús que estaban sufriendo una alucinación. Lo extrañaban tanto que les parecía verlo entre ellos. Pero eso no funciona, eso no es una buena excusa. Porque cuando usted ha visto alucinaciones que le den a 500 personas a la vez. Una alucinación es un problema químico en el cerebro. ¿Me va a decir que 500 personas tuvieron el mismo problema químico en el cerebro a la misma vez y vieron al mismo Jesús? Además, tremenda alucinación, que cocina desayuno a la orilla del lago y come pescado. ¡Wow! Eso sí es una alucinación. Claro que no, eso es tonterías. Tratando de buscar explicaciones para lo que no tiene explicación, excepto la verdad, que Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos. Hay otras excusas y las vamos a ir mirando según vayamos dando el caso. Tercer punto, tercer verdad: Pablo, perseguidor de la iglesia, sufrió un cambio repentino también. ¿Qué provocó el cambio en Pablo? ¿Por qué una persona que perseguía a los cristianos de repente se convierte en uno de ellos? Y tanto Pablo como Lucas afirman que fue porque creyó firmemente haber experimentado un encuentro con el Cristo resucitado. Y la conversión de Pablo es interesante porque él era enemigo de la iglesia cuando afirma haber visto a Jesús resucitado. Y usted dice: hermano, pero no vamos a usar la Biblia y me estás hablando de Pablo y Lucas y la Biblia. Sí, pero es que este relato de la conversión de Pablo no solamente está en Lucas, no solamente lo escribe Lucas en el libro de los Hechos. Esta conversión está muy bien documentada por Clemente de Roma, por Policarpo, por Tertuliano, por Dionisio de Corintio y por Orígenes, además de Pablo y Lucas. Hay cualquier cantidad de testigos de que Pablo sufrió un cambio. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se explica el cambio en la vida de Pablo? Un hombre que cuando perseguía a la iglesia, escúcheme bien, él en su corazón estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios. Que Dios lo había llamado a perseguir a la iglesia. Él estaba convencido que la iglesia era una herejía y que Dios lo había mandado a acabar con ellos. Y de buena primera tenemos ese perseguidor de la iglesia convertido al cristianismo. ¿Qué pasó? Mire, fue tan repentina la conversión de Pablo que los mismos cristianos no lo creían. Pensaban que era un truco, una maraña, un engaño de parte de él para colarse entre ellos, descubrir la estructura más a fondo y destruirlo. Y por eso Dios tuvo que llamar a Ananías. Por eso Dios tuvo que rodearlo de hombres. Por eso Dios tuvo que confirmar su testimonio. Porque realmente había cambiado. Y ese cambio no se explica de ninguna otra manera, excepto de que Pablo había visto al Cristo resucitado. Verdad número 4. Santiago, el escéptico, hermano de Jesús, también sufrió un cambio repentino. ¿Qué es lo que sabemos de Santiago? Los evangelios afirman que los hermanos de Jesús, incluyendo a Santiago, eran incrédulos durante su ministerio. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos no creían que Jesús era gran cosa. Ellos no creían que Jesús era el Salvador del mundo. Y fíjese que ninguno de sus hermanos estaban entre sus discípulos. Su propia familia, su propia carne lo rechazaba. Y el material del credo de 1 de Corintios 15 afirma que Jesús se le apareció a Santiago. Después de resucitado, se le apareció a su hermanito. Jesús era el hermano mayor. Se le apareció a su hermano menor. ¿Usted cree que eso marca un impacto en una persona? Mi hermano que lo habían matado una muerte tan horrible, ahora lo veo de pie delante de mí. Después de la supuesta resurrección de Jesús, Santiago es identificado como líder en la iglesia de Jerusalén. Santiago no solo se convirtió al cristianismo, su fe en Jesús y su resurrección era tan fuerte que murió como mártir a causa de ella. Y el martirio de Santiago por su fe en Jesucristo está documentado por Josefo, Hegésipo, Clemente de Alejandría y Eusebio, los cuatro. Documentando que aquí el escéptico ahora anda diciendo que Jesús resucitó y hasta se dejó matar por ello. Escúcheme algo también aquí muy importante, iglesia. Nadie se deja matar por una mentira. Si tú estás tratando de engañar a la gente y ya llega el punto donde ya no funcionó la mentira y te van a matar, tú confiesas. Mira, mentira todo. No me maten. Pero dejarse matar, solamente la convicción que viene con la resurrección viene con eso. No, si Jesús resucitó y me dijo que yo también voy a resucitar, no, yo no lo niego. ¿Qué va? Me maten, me háganme lo que ustedes quieran, pero yo no voy a negar a Jesús. Yo lo vi, está vivo y es mi Salvador. Mira lo que dice otro erudito crítico de las Escrituras. Para poder justificar dos cosas: la conversión de Santiago del escepticismo y su elevación al pastorado de la iglesia de Jerusalén, que era el centro del cristianismo antiguo. Y la quinta verdad, la tumba vacía. La tumba vacía. Tres factores que tenemos que tener en cuenta: el factor Jerusalén, el testimonio enemigo y el testimonio de las mujeres. Vamos a trabajarlo uno por uno para ver la evidencia que tenemos de una tumba vacía. Primero, el factor Jerusalén. Hubiese sido imposible que se levantara el cristianismo en Jerusalén si el cuerpo hubiese estado en la tumba. Piensen eso. Los mismos judíos que querían ver a Jesús muerto, los romanos que lo crucificaron. Si Jesús se quedó muerto y se levanta una religión diciendo que Jesús está vivo, lo único que tiene que hacer la gente es sacar el cuerpo y decir: míralo aquí. Yo no sé de qué están hablando ellos, pero ahí está, lo pueden ver el que quiera verlo. Hubiese sido imposible establecer la iglesia en Jerusalén si Jesús estuviera muerto. Sus enemigos, el liderazgo judío y el gobierno romano, solo hubiesen tenido que sacar el cadáver, exponerlo públicamente y desenmascarar el engaño. Aún los enemigos de Jesús admitían que la tumba estaba vacía. Los enemigos del cristianismo acusaron a los discípulos de robarse el cuerpo. Pero entiende algo aquí que se nos escapa muy fácil. No había necesidad de rendir cuenta por el cuerpo si el cuerpo hubiese estado en la tumba. El mero hecho de que había que sacar una razón, una justificación para la tumba vacía, es evidencia de que la tumba estaba vacía. De haber estado ahí el cuerpo no tenía que justificarlo ni hacer nada. Ahora, piense un momento. ¿Se robaron el cuerpo los discípulos? ¿Los cobardes que salieron corriendo van a enfrentarse a un grupo de soldados romanos que guardan la tumba con su propia vida y le van a robar el cuerpo de Cristo? ¿En serio vamos a creer eso? Mire, vamos a hacer algo más, vamos a dar un paso más allá. Vamos a darle beneficio de la duda y decir, bueno, se robaron el cuerpo. No funciona. Porque si se robaron el cuerpo, Jesús sigue muerto. Entonces, ¿quién se le apareció a los 500? ¿Y quién se le apareció a Pablo? ¿Y quién se le apareció a Santiago? Si se robaron el cuerpo, no tuviéramos las apariciones de Jesús. Porque Jesús seguiría muerto. Entonces tampoco cabe la excusa de que se hayan robado el cuerpo. Imposible. Otros dicen, no, pero ¿sabe lo que pasó? Que Jesús realmente no murió, sino que se desmayó. Le dieron tanto golpe y los clavos y sin comer, perdió el conocimiento, lo más natural. Pensaban que estaba muerto, lo bajaron de la cruz y lo metieron en la tumba, pero cuando se despertó, se escapó. Y ahí ya justificamos las apariciones. Hay muchos problemas con eso. El primer problema es que los soldados eran expertos matando. Los soldados romanos que hacían la crucifixión eran expertos crucificando. De ahí no se bajaba nadie esa cruz que estuviera vivo. Tanto así que cuando se demoraba uno mucho y ya ellos tenían ganas de irse para la casa y no se podían ir hasta que se muriera, le partían las piernas para que no pudiera levantarse y se ahogara, se asfixiara. Porque en la cruz se moría de asfixión. Las personas no podían respirar por la postura de la cruz y tenían que empujar con sus pies para coger un aire, pero tenían un clavo metido en los pies. Cada vez que empujaba les dolía. Y llegaba un momento donde ya no podían empujar y se ahogaban. Entonces venían los soldados, cuando se demoraba uno mucho y no se acababa de morir, le partían las piernas ya. No puedes levantarte, no puedes respirar y mueres asfixiado. Eran expertos. Además, le traspasaron el costado con una espada y salió agua y sangre. No estaba vivo. Eso es médicamente una señal de que estaba muerto. Además, vamos a suponer que se desmayó. No se desmayó, vamos a suponer, nada más que por argumentar. Entonces usted me va a decir que una persona que en 3 días no ha comido, que le han dado una mano de golpe, que lo han dejado al punto de la muerte, le han metido clavos oxidados y viejos y podridos en las manos, le han traspasado un pulmón con una espada, lo han metido en una cueva con una piedra de 2,000 libras bloqueando la entrada de la cueva, y esa persona va a tener la fuerza para remover la piedra, salirse sin que los soldados se den cuenta y aparecer en cuestiones de unas poquitas horas a 300 kilómetros a pie. Vamos, hay que tener más fe para creer eso que para creer que resucitó. No era cierto, para nada. Mire, si no se murió de la crucifixión, se hubiera muerto de la infección. De esa cruz no se salvó. Pero la gente busca pretextos, excusas, para no tener que admitir la verdad. Y el factor del testimonio de las mujeres también es importante. Las mujeres aparecen como testigos principales. Son los primeros testigos mencionados. Se mencionan en los 4 evangelios, mientras que los varones testigos aparecen solamente en 2 de ellos. Y posterior a las mujeres. Ahora, ¿por qué es un problema eso? Porque si yo voy a inventar una historia, porque estamos asumiendo que esto es mentira. Si yo voy a inventar una historia de que Jesús resucitó de los muertos, y yo quiero convencer a la sociedad de que eso es verdad, lo último que yo haría es poner testigos como mujeres. Mujeres, no es nada contra ustedes. Es la cultura grecorromana. En la cultura grecorromana, el testimonio de la mujer no valía nada en corte. Se consideraba tan falta de dignidad y de credibilidad, tan incrédulo. Se consideraba que era tan, no se podía confiar en la mujer. Que si una mujer, si un hombre decía haber visto algo, y 10 mujeres afirman haber visto lo contrario, la corte le daba el favor al hombre. Porque las mujeres tienen que estar equivocadas. No se creía en el testimonio de la mujer. La mujer era, lamentablemente, era considerada menos, a veces hasta inferior a los animales en esa cultura. Qué pena, me da lástima. Eso no es correcto. Pero estos hombres están inventando una nueva religión y van a empezar ahí, usando testigos como mujeres, como los primeros testigos de la resurrección. Eso no se le ocurre a nadie. La única razón por la cual lo hicieron es porque era la verdad. Porque estas mujeres habían encontrado la tumba vacía. Y estaban narrando las cosas como sucedieron. Esto sería un invento muy raro, dado que en la cultura judía, como en la romana, las mujeres se tenían en baja estima. Y sus testimonios eran considerados cuestionables. En ninguna manera tan fidedignos como lo de los hombres. Si los autores de los evangelios hubiesen inventado una historia de la tumba vacía, parece mucho más probable que hubiesen atribuido el descubrimiento de la tumba vacía a hombres. Y estos hubiesen sido los principales testigos. Mira lo que dice William Ward, un historiador famosísimo de la Universidad de Oxford en Inglaterra, muy respetado en el campo de la historia. Mira lo que dice él. Toda la evidencia estrictamente histórica que tenemos favorece la tumba vacía. Y esos eruditos que lo rechazan deben reconocer que lo hacen basándose en cualquier cosa menos el fundamento de un acercamiento científico a la historia. Esas son palabras muy fuertes por un historiador muy serio. Está diciendo, mira, historiadores, el que niegue esto tiene alguna razón para negarlo, pero no es una razón histórica, porque la historia confirma que esa tumba estaba vacía. Si la tumba vacía en sí no es una prueba muy fuerte, si no tuviésemos registros confiables de las apariciones de Jesús, se pudiera despedir con la simple acusación de que se robaron el cuerpo. Pero la tumba vacía viene acompañada de evidencia, de argumentos sólidos. Concuerda con la creencia de los discípulos, de Pablo, de Santiago, que Jesús resucitó de los muertos. Además, es apoyada por las subsecuentes apariciones de Jesús después de su muerte. Hay 5 verdades que hemos establecido históricamente, usando un acercamiento muy rígido, de que estas son verdades cuyos datos están súper bien documentados y cuyas conclusiones están muy bien atestadas, aún por aquellos que son escépticos y que son hostiles a la fe cristiana. Hemos establecido que Jesús fue crucificado, que los discípulos creyeron ver a Jesús resucitado, que Pablo, el perseguidor de la iglesia, también sufrió un cambio repentino por haber visto a Jesús resucitado. Que Santiago, el hermano escéptico de Jesús, también afirma haber visto a Jesús resucitado y produjo un cambio repentino en su vida. Y arriba de todo eso, la tumba está vacía. Yo creo que hay un caso sólido para decir que Jesús resucitó de los muertos. Que Jesús resucitó de los muertos. Y hasta el día de hoy, yo no he escuchado todavía una alternativa, una explicación que le haga justicia a toda la evidencia que tenemos razonable para explicar la tumba vacía, excepto que Jesús resucitó. Excepto que Jesús resucitó. Por eso él pudo decir, estando aún en vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, hermanos, muchas personas han tratado de demostrar que Jesús no murió, que Jesús no fue crucificado, que el cristianismo es un fraude, que es una mentira. Mucha gente han tratado de demostrar eso. Nadie lo ha demostrado. Y no solo eso, de los muchos que han tratado, muchos terminan convirtiéndose a Cristo. Uno de los ejemplos más clásicos que tenemos es Josh McDowell, el autor de La evidencia que demanda un veredicto, que fue el libro que él escribió como resultado de su investigación. Y mira lo que dice él en sus propias palabras. Después que me propuse refutar el cristianismo intelectualmente y no pude, concluí que la Biblia es la verdad y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y toda su investigación la documentó. Y ahora recientemente ha salido un nuevo libro, una edición revisada que se llama La nueva evidencia que demanda un veredicto, ampliando investigaciones subsecuentes. Lee Strobel, el autor del caso de la fe, el caso de Cristo, el caso del Creador, también le pasó lo mismo. Su esposa se convirtió al cristianismo, él se sintió que le habían robado a su esposa, y como un periodista y abogado, se dedicó a investigar el caso de Cristo para demostrarle a su esposa que todo eso era mentira. Y terminó convirtiéndose y escribiendo el libro que se llama El caso de Cristo. Porque la evidencia, mire, cuando una persona anda buscando la verdad, la encuentra. Y cuando la encuentra, tenemos que responder a ella. Tenemos que responder a ella. ¿Por qué seguir a Jesús? Yo le sigo por quien Él es, por lo que ha hecho y porque ha resucitado. Y no hay nadie que ha caminado esta tierra que tenga la identidad de Cristo, que haya hecho la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz y que haya resucitado de los muertos. Solamente Cristo, solamente Jesús. Por eso seguimos a Jesús. Ahora, les dije en la charla anterior, el que no quiere creer, no importa toda la evidencia que se presente, no lo van a creer. Van a buscar una excusa, van a buscar una justificación, algo para no creer. Pero el que quiere creer, el que está dispuesto a creer, cuando ve esta evidencia, no le queda otra que decir, sí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Te necesito. Te necesito. El personaje central de nuestra fe es Jesús. El único camino al Padre es Jesús. Y las buenas nuevas que nosotros tenemos que compartir con este mundo es Jesús. Pero estos argumentos nos ayudan. Y ve qué precioso alinean esos argumentos con lo que dice la palabra de Dios. Y termino dándote unas palabras sobre este libro. Mire, usted puede aceptar y yo puedo aceptar que hayan personas que rechacen la Biblia diciendo que esto no puede ser palabra de Dios. Yo puedo aceptar eso. O sea, yo puedo entender que una persona no acepte que esto haya sido inspirado por Dios. Pero, como mínimo, tenemos que reconocer que estos son documentos históricos. Y documentos históricos válidos. Y documentos históricos bien atestiguados. Y que las ciencias bíblicas han demostrado que la Biblia es fidedigna a los originales, que ha mantenido un 99.5% de pureza, y sabemos exactamente las variaciones que han surgido, las impurezas, que tiene que ver mayormente con deletrear palabras erradamente o distintas maneras de escribir palabras, etcétera, omisión de un artículo o de una conjunción que un copista cometió el error. Pero mire, no deje que nadie le quite el valor histórico que tiene este libro, porque tú no necesitas fe ninguna para saber que esto es un documento histórico, que esos cuatro evangelios fueron escritos en el primer siglo por testigos oculares, y hayan mentido o no, ellos escribieron historia y se merece ser evaluado como historia. Es un libro de literatura y se merece ser evaluado como literatura. Contiene algunos de los escritos más antiguos de la historia de la humanidad, y eso tiene valor y hay que reconocer ese valor. No podemos obligar a nadie a creer que Dios lo inspiró, pero sí debemos de demandar que se respete el valor histórico que tiene este documento. Y no hay razón alguna por la cual tenemos que excluir la Biblia de una discusión histórica, porque su contenido histórico se defiende por sí solo. Nunca se ha hallado, nunca jamás, un descubrimiento arqueológico que desmienta ninguna verdad establecida en la Biblia. Ninguna. Y en otra oportunidad, en el futuro, algún día haremos otra charla sobre la confiabilidad de la Biblia. Y créanme que es confiable. Científicamente hablando, históricamente hablando, y también por su contenido. Teológicamente hablando, filosóficamente hablando, es un libro confiable. Ahora, el hecho de que demostremos todos estos argumentos sin apelar a ella, en ninguna manera le quita valor a las escrituras. Al contrario, lo que hace es confirmar lo que ella dice. Para aquellos que no podemos partir con ella, partimos con el argumento racional. Pero ¿a dónde vamos a terminar? Aquí, en la palabra de Dios. Ese es el caso de Jesús. Tenemos unos 15 minutos para preguntas. Creo que por el reloj quedan unos 15 minutos en este segmento. Así que preparemos el micrófono y tomemos preguntas. Principalmente, sí, hay una hermana aquí adelante. Mira. Gracias. ¿Qué hacer con todas las cosas que nos dicen los documentales de National Geographic, en donde, no en el caso de Jesús, pero sí de muchos de sus milagros y de Dios específicamente, todo lo que pasó en Egipto con las ranas, con todo esto, ellos lo refutan y dan unos argumentos científicos? Mire, buenísima pregunta, y con Cristo también. Todos los años en la época de la resurrección, esa revista National Geographic, el History Channel, todos estos canales sacan documentales sobre la evidencia, la resurrección, quién era Jesús y sobre todo lo demás en la Biblia. Tenemos la verdad. Y lo que tenemos que aprender es a pensar críticamente, evaluar críticamente lo que se nos presenta. Te voy a dar, no puedo por tiempo darte muchos ejemplos, pero te voy a dar uno. National Geographic y el History Channel, los dos, sacaron documentales tratando de desmentir la idea de que el Mar Rojo fue partido y el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y después las carrozas, todo eso lo trataron de desmentir con un documento, documental. Y el documental decía que había, en una cierta época del año, hay unos vientos muy fuertes y hay regiones del Mar Rojo que son no son muy profundos. Y con vientos extremos, aunque nunca ha pasado, es posible que los vientos barran con una sección y dejen una apertura para cruzar. Y que posiblemente eso fue lo que pasó para que cruzara el pueblo de Dios. Ahora, cuando usted piensa críticamente, usted dice, bueno, vamos a asumir que eso es verdad. El milagro entonces es más grande. Porque dice que un ejército de caballos se ahogaron entonces sin haber agua. O quizás con un pie, 15 centímetros de agua, se ahogaron los caballos. ¡Wow! O sea, lo que arreglan por un lado, queda roto por el otro. Además, hay controversial, pero hay un grupo de Francia y de Suecia, que hicieron investigación en ciertas regiones de ese mar y afirman haber ruedas de carretones, de carretas, de caballos sumergidas en esas aguas, pero los egipcios han bloqueado todo tipo de investigación. No se permite tocar, no se permite fotografiar, no, ¿por qué? No sé, pero yo tengo algunas buenas ideas. ¿Por qué? Pero de nuevo, hay que tener mucho cuidado. Los milagros, estas personas hacen los mismos errores críticos que hace todo el mundo. Tratan de explicar un milagro. No, que Jesús cuando caminó con el agua, por el agua, es posible que en el lago de Nazaret, porque en sí no es un mar, es un lago, es agua dulce, aunque le llaman el mar de Galilea, en ese mar, en ese lago, está en una región donde a veces hay mucho frío. ¿Quién sabe si alguna de esas, de esos inviernos fuertes, no se congeló un poco el río y Jesús no venía caminando sobre el agua, sino sobre hielo? Bueno, vamos a pensar críticamente. Entonces, ¿por qué se estaba hundiendo Pedro? Espérate, ¿y la tormenta? ¿Cómo hacemos con la tormenta? Si el bote estaba sobre hielo, no estaba sobre una tormenta. Entonces, ¿y si eran bloques flotando? Entonces, ¿el bloque venía flotando con Jesús mientras que él caminaba rumbo al barco? Cuando empezamos a pensar críticamente, nos damos cuenta que esos documentales no resuelven nada. Lo que hay es que pensar críticamente, evaluarlos y decir, bueno, vamos a ver si esto tiene razón o no. Pero eso requiere pensamiento crítico. Lamentablemente muchos de estos nuestros jóvenes no saben pensar críticamente. Ven algo así y son persuadidos. Y nos toca a nosotros verlo y decirle, mira, el problema es este problema. Hay otra pregunta aquí y después otra allá. Ya te van a traer el micrófono, un momentico. Un momentico, te van a poner el micrófono porque no te oigo. Dígame. Sí, yo tengo una inquietud. Este es el tema que se trató en la conferencia de esta mañana. Tengo una inquietud. Los gnósticos se derivan de cuál de las religiones que existen en el mundo. Los gnósticos. Yo no sé. Sí. Ellos tienen unas ideas raras. Sí. Pero ¿de qué religión se derivan ellos? Y hacerle como un estudio de la falsedad o de las creencias de ellos, lo que ellos profesan. Claro, buena pregunta, muchas gracias. El gnosticismo, los gnósticos, ellos no se derivan de una religión, ellos son el fundamento de muchas religiones. El gnosticismo nace en el segundo siglo, ya estaba presente en el primer siglo de la iglesia, pero toma fuerza en el segundo siglo. Había lo que se llamaba autoridad apostólica para escribir. Entonces, cuando alguno de los discípulos escribía o hablaba o enseñaba, tenía autoridad porque había estado con Jesús. Entonces se consideraba por la iglesia que cualquier discípulo de los discípulos también tenía autoridad. Porque si tú habías sido discípulo de Juan y Juan había estado con Jesús, yo puedo creer que lo que tú me estás diciendo es bastante cierto. Pero eso limitaba a las personas que podían hablar con autoridad, aquellos que realmente habían sido discipulados y habían entendido la verdad. Pero se levantó un grupo de personas que ellos tenían ser parte de la conversación y escribir y hacer todo lo que se estaba haciendo. Entonces ellos se denominaron los gnósticos. Gnosis quiere decir conocimiento. Ellos se denominaron como los que tenían un conocimiento especial, que era por revelación. Ellos no habían estado con Jesús, pero Dios les había revelado a ellos misterios. Y que si tú querías saber los misterios, tenía que estar bajo la autoridad de ellos. Y comenzó como una competencia contra lo que era la iglesia primitiva, que estaba creciendo con una autoridad bien regulada. Entonces, de ahí salen y empiezan a escribir cualquier cantidad de barbaridades. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena. Una serie de escritos que no fueron escritos ni por Tomás, ni por María, ni por Judas. Porque ya estos llevaban 200 años muertos, sino fue escrito por estos hombres, usando el nombre de ellos, para ganar autoridad, respeto, seguimiento, para fundar su propia religión prácticamente. Y sabemos que esos evangelios son espurios completamente, El Evangelio de Tomás, por ejemplo, dice entre muchas cosas, y el National Geographic sacó tremendo documental sobre el Evangelio de Tomás cuando lo encontraron. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero nadie leyó lo que decía el Evangelio. La mujer se salva convirtiéndose en un hombre. Era la única manera de salvarse una mujer en el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Judas no salió muy bien tampoco. Judas no traicionó a Jesús. Fue el único que fue fiel a Jesús. Él y Jesús se pusieron de acuerdo para que Judas lo entregara, para que Jesús pudiera morir y escapar de su cuerpo. Porque para los gnósticos el cuerpo es material y el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno. Entonces el espíritu de Jesús estaba atrapado en un cuerpo malo. Y Judas lo ayudó a escaparse de ese cuerpo. Y Judas se convierte en un héroe en ese evangelio. Por eso entendemos que ninguno de esos evangelios tenía nada que ver con la historia real de lo que pasó. Pero de ahí nacen los gnósticos. Y los gnósticos han tenido una supervivencia a través de la historia extraordinaria. Porque sabemos quién está detrás de ellos. O sea, el padre de mentira no va a dejar que esas mentiras mueran nunca. Hoy en día, ¿cómo se manifiesta el gnosticismo? Se manifiesta mucho en lo que es la nueva era, la nueva espiritualidad, una serie de ideas místicas, ideas de misterio, religiones de misterio. O sea, todo esto, hay muchas manifestaciones modernas del gnosticismo, pero sigue vivo y sigue activo. No es tan popular ya en las universidades y con los jóvenes. No es tan popular. Es más popular con las personas mayores ahora. Pero no tiene, de nuevo, no tiene fundamento alguno. Bien, una preguntita más. Había una pregunta. Sí, diga. Pase el micrófono a alguien, no hay problema. Hermano, buenas tardes. Tengo algo que me inquieta con respecto a la resurrección de Jesús. La escritura dice algo que nunca casi se nombra en las iglesias. Y es lo siguiente, dice que al morir Jesús, las tumbas de algunos santos se abrieron, salieron de sus tumbas y se aparecieron a muchos. Me gustaría saber su concepto con respecto a esto. Mateo 27, donde aparece este pasaje, es un pasaje controversial aún en el pueblo evangélico. Hay dos posturas. Lo que dice las escrituras sucedió. Y algo extraordinario sucedió por el poder increíble de la resurrección de Jesús. Y realmente algunos muertos resucitaron en aquel entonces, aunque fue temporalmente, porque volvieron a morir como Lázaro. Pero el poder de la resurrección tuvo ese impacto sobre ellos. Y otros piensan que no, piensan que ahí hay algo de alegórico, algo que no hemos entendido, porque eso no pudo haber sucedido. Entonces se debate mucho en el pueblo evangélico sobre esos dos puntos, ese punto. Inclusive yo tengo amigos en ambos lados de ese debate, y es un debate muy feo. O sea, porque se acusa el uno al otro de no ser bíblico, de ser hereje, de no respetar la inspiración de la Biblia. Esto, mi postura personal es que si la Biblia dice que eso sucedió, yo creo que sucedió. Yo no entiendo por qué ni cómo, pero si dice Dios que sucedió, sucedió. Algún día lo entenderé, y si no lo entiendo también, yo le doy el beneficio de la duda a la palabra. Ahora, no tengo problemas con aquellos que piensan que puede haber otra interpretación. Si algún día me presentan una que me parece bien persuasiva y que corresponde con la realidad y que no viola ningún tipo de principio y concepto bíblico, pues yo estaría dispuesto a leerlo y verlo. O sea, hay pasajes que son difíciles así. Y no podemos, son tantos los pasajes claros y específico que podemos creer y afirmar que algunos de esos difíciles de entender, que son tan poquitos, los tenemos que poner en una cajita a esperar ahí a que algún día Dios nos revele qué hay. Eso es un pasaje de mucho misterio. Mateo 27.